Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Tenemos a una invitada y un invitado hoy, a Ocuella Carlos, que nos van a hablar de bueno, cómo se utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones también en el ámbito público, ¿no? Y bueno, lo que eso conlleva. También han escrito un libro que lo tenéis ahí puesto y que está ahí a la venta. Entonces, si la charla os gusta, pues os compráis, eso, y si no, dos, ¿no? Entonces, bueno, solo deciros que esto es un evento que celebramos una vez al mes, que se llama BarLab, y lo que tratamos de hacer es sacar un poco a la calle esa investigación que se hace en universidades, centro de investigación, hablando un poco de temáticas diferentes, ¿vale? Hoy tenemos a Ucue, que viene de la Universidad de Deusto, Carlos, que es más independiente, digamos, ¿no? Y bueno, pues que dentro de un mes tendremos otra y sucesivamente, ¿vale? Y nada, disfruta de la charla y muchas gracias por animaros a venir. Gracias. ¿Probamos? ¿Se oye al final? ¿Sí? Vale. Probamos el micro y así no estamos con el cable. Vale, pues arrancamos. Vale, pues eso, mi esker, escuchagatik. Muy bien, Peña. Muy guay, venir a Bilbo siempre mola. Siempre mola. La idea de hoy es hacer así un poco como un repaso sobre los sistemas que cada vez más nos atraviesan la vida, donde distintas piezas automatizadas forman ya parte de nuestra vida, sobre todo a la hora de la toma de decisiones. Entonces, al final, parte del trabajo que hemos ido realizando ha sido como descubrir que eso, conforme va pasando el tiempo, va siendo más habitual, y lo comprobaremos, o sea, porque es algo que es cotidiano, desde sistemas como Netflix a la hora de recomendarte películas, aplicaciones como Tinder para ligar o para buscar pareja, hay todo un conjunto de distintas soluciones o servicios que conforme han ido evolucionando en su propio diseño han ido permitiendo que la toma de decisiones, delegar la toma de decisiones. No es una delegación completa en muchos casos, o sea, puede haber desde sistemas filtrados, como puede ser el de Netflix, que lo que te dice es qué conjunto de pelis te voy a sacar. Puede haber otro tipo de filtros que pueden ser supervisados, en el que hay un conjunto de personas, de otras piezas de software o máquinas que intervienen, o directamente sistemas completamente automatizados. La realidad es que eso es algo que forma parte ya del cotidiano de nuestras vidas, en esta idea de la transformación digital que tanto nos ha atravesado y donde cada vez vamos a estar más ajenos, ¿no? La realidad es que eso es una parte, ¿no? Y que, bueno, podemos a veces hacer como el juego que es cada minuta, ¿no? Que dice, ojo, eso es decir, o un poco banal a veces, ¿no? O frívolo, bueno, ver pelis, ¿no? Bien, ¿no? Pero bueno, luego tiene un calado, ¿no? Y hay otro lado, ¿no? Sí, porque independientemente de cómo, no, cuánto nos preocupe que se utilice sistemas automatizados para tomar decisiones como las que hemos visto antes, ¿no? De la peli que voy a ver, lo que voy a escuchar, etcétera, etcétera, también hay sistemas automatizados, o al menos algoritmos, igual no totalmente automatizados, que también están influyendo en otro tipo de decisiones. Por ejemplo, hay un sistema que se llama Riscambi, que se utiliza para predecir la probabilidad de que un preso en las cárceles de Cataluña vuelva a reincidir. Es un algoritmo que va a ayudar a los funcionarios que están allá a tomar una decisión sobre las condiciones de libertad provisional de esos presos. O otro sistema que se llama Biogen, que se utiliza para predecir la probabilidad de que una mujer que ha sufrido violencia de género lo vuelva a sufrir otra vez. Y con ello se determina o sirve para que los policías y los jueces determinen cuáles van a ser las medidas de protección de esa mujer, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de un algoritmo que te recomienda una película o una canción, ¿sí? Vamos un poquito más allá. En este caso, de hecho, son algoritmos, ¿sí? No tienen inteligencia artificial, no sé si su evolución pretende que la tenga, pero como ya estamos hablando de temas que son delicados, que pueden ser de alto riesgo, sí que es verdad que la normativa europea empieza a considerar que en este tipo de decisiones tiene que haber supervisión humana, ¿vale? Y de eso os queremos hablar hoy, de la supervisión humana y las decisiones que se toman con sistemas algorítmicos, con inteligencia artificial o no, donde tiene que haber humanos también. Vale. Vale, una de las cosas que nos suele gustar a nosotros es contarnos historias y contar historias y a veces pues hacer cuentitos o juegos. Luego los dejaremos, acceso al juego. En este caso vamos a imaginarnos una realidad que puede venir, puede que no. Ahora, como antes podíamos contar las historias esta de en un futuro distópico, pues bueno, como ahora el futuro lo tenemos aquí, pues igual tampoco es un futuro. Pero existe esa posibilidad de la que ha dado Joe, o sea, de que empiece a haber una serie de lugares donde se requiera esa supervisión humana. Y esto es un juego, es una propuesta que os hacemos pues, para poder introducir parte de la investigación. Vamos a imaginar que tenemos los jobs, ¿no? Los trabajos en el loop, donde a nosotros se nos contrata para poder supervisar, en este caso, el trabajo de Dedelict AI, una inteligencia artificial que lo que va a hacer, tipo la película, lo único que nosotros lo hicimos antes, la película de esta española que ha habido, nosotros los juegos 3D lo escribimos antes. En realidad nosotros en este caso lo que queremos hacer es, como trabajadores de este nuevo trabajo, es asesor... ¿Se me va? Nos falla la técnica. Vale, supervisar un algoritmo, ¿sí? Entonces, imaginar que vosotros sois los contratados, ¿vale? Entonces tenéis que... os han dado este nuevo trabajo, sois supervisores de este algoritmo, ¿vale? Entonces, vuestra tarea consiste en decidir sobre una serie de acusados. Entonces, la máquina os va a ir dando una serie de, en este caso, un caso, un acusado que ha cometido un hurto y un homicidio. Y vosotros en ese proceso vais a leer no solamente el caso, sino que también lo que vais a hacer... ¿Esta no? Va ella, la máquina. Vais a leer todos los testimonios y con eso vais a tener que tomar... en base a la ayuda y a la supervisión que os ofrece la inteligencia artificial, vais a tener que formar parte de ese veredicto, de esa decisión. En el momento puntual os llegará la hora de trabajar como supervisor de este nuevo futuro trabajo en el loop y tendréis que tomar la decisión. Es inocente, es culpable, pero todo el rato estará siendo supervisado con una serie de señales, con una serie de experiencia del usuario bien definida en la que te dirá que la IA ha decidido que es culpable. Entonces tú en ese momento tendrás que decir inocente o culpable. Y esto es un supuesto. Esto es un supuesto que vosotros como currelas pues tendréis que hacer porque para eso os han contratado y esa es la idea, o sea, para eso estamos en este tipo de trabajos. Por supuesto, habrá muchas posibilidades de que os acaben despidiendo, porque si lo haces mal será culpa del humano y si lo haces muy bien pues ya no necesitarás al humano y acabará quitando al humano del medio, ¿no? Pero para nosotros esto lo que nos permitía era jugar a una historia que es a la pregunta siguiente. ¿Qué pasaría si... en vez de haber tenido esa supervisión de la inteligencia artificial al principio no la hubiéramos tenido? Entonces eso es lo que nos permitió, a base de una serie de preguntas que nos fuimos haciendo, si vamos a tener que estar en ese loop, si vamos a ser parte de ese sistema de supervisión de la inteligencia artificial, una cosa tan trivial como hacer la pregunta antes o después puede ser determinante. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial nos estamos haciendo muchas, muchas preguntas sobre si serán, ¿no?, si tendrán agencia, si serán superinteligentes, muchas cuestiones que bueno, pueden tener como su juego literario. Pero lo que no nos estamos haciendo es la pregunta de cómo nos va a afectar a nosotros y a nosotras. Esta pregunta es determinante porque pensábamos que lo era y porque luego hicimos una investigación. Eso es. Con este juego lo que os queríamos plantear es un poco la intro de la investigación que hicimos, que también contamos en el libro, sí, en el libro contamos muchas más cosas, pero lo que os queremos hoy presentar, además de los temas del libro, es esta investigación, ¿sí? Para nosotros era determinante, como dice Carlos, entender cómo, si una persona va a tener que estar supervisando una inteligencia artificial, cómo le va a afectar el hecho de que esa inteligencia le sugiera, pues por ejemplo, un veredicto, ¿sí? Y para ello lo que hicimos es investigar cómo funcionan este tipo de sistemas automatizados que tienen supervisión humana. Entonces, lo primero que hicimos es investigar varios, ¿sí? Os he mencionado antes RISC-AMI. La mayoría de sistemas de este tipo siguen un proceso de pasos que es más o menos siempre el mismo, ¿vale? Primero, el humano que va a decidir, que va a supervisar el sistema, recibe la información. Pues imaginaros, como habéis visto, el caso de un acusado, ¿sí? La información de los testigos, la información que sea que le va a ayudar a tomar la decisión. En ese paso, no solo lo recibe el humano, también el algoritmo que procesa esa información y con ella el algoritmo le da una sugerencia al humano de cuál cree que debería ser la decisión a tomar. ¿vale? En el caso de RISC-AMI, por ejemplo, es alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo de reincidencia, ¿sí? En nuestro ejemplo, pues sería inocente o culpable, ¿sí? Una vez que el sistema ha sugerido, es labor del humano tomar la decisión final. Ese tomar la decisión final podríamos pensar que es que el humano escribe su decisión o que de alguna manera refleja el detalle de su decisión, pero no funciona exactamente así. En realidad, el sistema ha sugerido una decisión y la labor del humano es validarla o modificarla, ¿sí? Esto nos parecía que en un proceso en el que el algoritmo va por delante diciéndote qué cree que tendrías que decidir, pues ese orden, como decía Carlos, de ir por delante, creíamos que podría tener un efecto en las decisiones, ¿sí? Y como os hemos enseñado en el juego, si a lo mejor la información la decidieras después de haber opinado, pues nos parecía que podría cambiar el resultado, ¿sí? Porque aquí el humano supervisor, sí, pero ¿podemos decir que decide cuando su labor es pinchar en un botón o en otro? Así lo que el tema nos había parecido como muy interesante, porque leyendo sobre RISC-AMBI, lo que habíamos leído es que en el 96,8% de las ocasiones los funcionarios que usan el sistema están de acuerdo con el sistema, ¿vale? En Biogen es un porcentaje parecido. Esto significa que el humano casi siempre está de acuerdo con el sistema. Entonces, ¿de alguna manera la decisión está supervisada o casi es automatizada? Con el sistema, que es un sistema, que es una interfaz de un programa de software. O sea, a ver en qué sistema nos fiamos a ese nivel. O sea, que es una cosa bastante llamativa. Y luego que, claro, si el sistema es súper efectivo, ¿no? Pues diremos, hombre, pues sí, que el humano que está supervisando se fíe, pero claro, no podemos dar por hecho que siempre va a ser efectivo en todas las ocasiones. De hecho, bueno, pues ese sistema, los últimos datos publicados, que son de 2020, daban un dato de precisión, de accuracy del 74%, que no está mal para lo que son estos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, el que está en Estados Unidos, que se utiliza y funciona, o sea, con una función similar, está alrededor del 65% o 66%, si no recuerdo mal. Y había otro dato, y es que de cada 10 personas que son etiquetadas por el sistema como con alto riesgo de reincidencia, solo 3 reinciden. Entonces, nos parecía que un sistema que claramente no es completamente efectivo tenga un grado tan, tan alto de conformidad con las decisiones por parte de sus supervisores humanos, bueno, que cuando menos tenía que ser investigado, ¿sí? Como no podíamos tener acceso al sistema, ya nos hubiese gustado. Lo intentamos, sí, la verdad es que lo preguntamos, pero no, la respuesta no fue muy positiva. Lo que hicimos es, decidimos simular, ¿vale? Simular el proceso de pasos, porque tampoco nos interesaba en sí estudiar RISC-AMBI. Lo que queríamos es saber si en ese proceso de pasos, en esa secuencia de pasos, el hecho de que recibieras la sugerencia de decisión del algoritmo antes de emitir la tuya propia podría condicionar el resultado. Entonces lo que hicimos es modificar un poco el proceso, ¿sí? Creamos 2 grupos de participantes, a la mitad les dejamos el proceso como está en la secuencia habitual, veían una serie de casos, veían la sugerencia del sistema, luego les decíamos que podían dar su opinión, sí, en una escala, y con eso acababan, ¿vale? Les pasábamos 9 casos de acusados. De los 9, en 3 el sistema se equivocaba. Lo que nos interesaba era, sobre todo, qué pasaba en ese caso. En los 3 que se equivocaba, ¿qué hacían los humanos que recibían la sugerencia del sistema? ¿Hacían caso al sistema o no lo hacían? Los casos eran completamente claros de que se habían equivocado, ¿eh? Eso es. Condenados. No eran tan bonitos como los que os hemos enseñado antes, sí, eran más feotes, pero eran, bueno, estaban más controlados. Los testimonios que habíamos utilizado habían sido estandarizados, habían sido comprobados antes, si indicaban o bien la inocencia del culpable, o sea, del acusado, o bien la culpabilidad. Y así nosotros podíamos saber en esos 3 casos, pues, que el algoritmo dijera lo contrario a lo que sugirieran los testimonios. Y de paso también queríamos comprobar qué pasa cuando era claramente un veredicto el que tendría que ser dado, ¿sí? Los testimonios decían inocencia, si el algoritmo dice culpabilidad, el humano, ¿a quién hace caso? ¿Vale? Y luego teníamos otro grupo al que lo que hacíamos era preguntarle antes. Antes de que viera la evaluación del sistema, la sugerencia del sistema, le decíamos, ¿cómo de culpable consideras que es este acusado? Y entonces luego veíamos, cuando le enseñábamos esa sugerencia del sistema, si su decisión cambiaba o no. ¿Qué es lo que encontramos? Pues cosas buenas o noticias positivas y otras no tan positivas. Las positivas, teníamos un grado de conformidad muy bajo. Es decir, solo un 20% de nuestros participantes dijeron ciegamente que sí al algoritmo. Bien, muy bien, porque estábamos hablando en risk cambio de un 97%, ¿sí? Entonces, nuestros participantes, probablemente porque los casos, como os decía, eran obvios, o era inocente o era claramente culpable, bueno, pues se mantenían en sus decisiones. Pero, curiosamente, el hecho de que los casos fueran obvios, pues no todo llevaba buenas noticias. El grupo que había opinado antes de ver la sugerencia equivocada del algoritmo sí que acertaba más al principio, ¿sí? Cuando daban su juicio, eran acertados, seguían los testimonios. Mientras que el otro grupo se veían afectados por el algoritmo y realmente su acierto era menor, ¿vale? Entonces, nuestra intervención de hacer a los humanos que especifiquen, que emitan su juicio explícito, realmente funcionaba, mejoraba el acierto. Pero lo que sucedía con el grupo en el que habíamos intervenido, en el momento en que luego veían el error del algoritmo, lo que pasaba es que su acierto empeoraba. Y los dos grupos tenían un acierto similar. Por tanto, y por eso decía que no tan positivo, aunque los humanos, antes de ver el error, realmente hacían un juicio acertado, en el momento en que veían el error del algoritmo, se veían afectados negativamente por él. Con lo cual, no conseguíamos que ese error no afectara en sus decisiones. Y entonces, a partir de aquí, pues nos surgían nuevas preguntas. Y una de ellas es esta, ¿por qué hemos confiado nuestras decisiones en la inteligencia artificial? O sea, de alguna manera, que la máquina o el software que utiliza RiskCambi tenga ese porcentaje de conformidad, nos sorprendía que su precisión no fuera la que supuestamente tendría que tener en relación a la conformidad. No nos sorprendía. Lo que sí que nos sorprende es la cuestión política que puede tener detrás todo ese impacto. Sobre todo porque el hecho de habernos hecho la pregunta, además en un experimento que no era con comprobar nada de RiskCambi, sino hacernos preguntas más allá de caso concreto y ir más hacia lo que nos va a atravesar cotidianamente, pues ahí es donde de repente pues vimos que hay algo que discutir alrededor de esto. Y una de esas cosas que tenemos que discutir es por qué estamos haciendo eso, por qué estamos permitiendo que el mayor conjunto de un montón de conjunto de decisiones sean mediadas por algoritmos o por sistemas basados en inteligencia artificial. Y esto derivó en los últimos 4 años, entre distintos experimentos, distintas investigaciones y distintas reflexiones, en intentar recoger toda esta idea en lo que es el libro que también presentamos ahora, que es el algoritmo paternalista. En el libro lo que hemos intentado es hacer primero un repaso sobre una idea que como gente que trabajamos en el sector tecnológico, además que trabajamos en consultoras, donde se desarrolla software y donde la idea de la tecnología la tenemos como completamente situada, incluso a veces en una especie de cámara de eco como muy profunda, en el que cuando miramos hacia afuera, tanto el que la usa de forma profunda como el que no la usa, vemos bastantes diferencias. Entonces, una de las primeras reflexiones que queríamos era entender por qué en parte hemos podido llegar a tomar, a ceder tanto esa decisión, por qué hemos confiado tanto, ¿no? Entonces sí que hacemos como un repaso sobre lo que sería como esa visión de progreso. Y en esa visión de progreso lo que hay es una idea como que por lo menos se nos queda clara, que es esa fantasía de automatización. Durante mucho, mucho tiempo hemos estado todo el rato en ese mantra, en esa idea de que la tecnología, ahora tecnología digital, ahora tecnología como muy basada en lo inmaterial, nos iba a ayudar a que nuestras vidas fueran mejores. Y nos iba a ayudar, además, de forma muy clara, en algunos casos, desde una perspectiva muy utópica. Íbamos a trabajar menos, nuestras sociedades iban a ser mucho más virtuosas. La realidad es que, por lo menos en la reflexión nuestra, eso no se ha dado de una forma clara o material. Es todo lo contrario. Parece ser que incluso en algunos casos estamos repitiendo como pequeños ciclos. Y eso también puede ser por una especie de momento actual, ¿no? Una especie de debacle del neoliberalismo, se podría decir, con todo lo complejo que es la palabra, pero sí que hay como una serie de elementos que sí que nos dan señales. Una de ellas es esa idea de un aceleracionismo efectivo, ¿no? Todo tiene que ir rápido, ¿no? La guerra permanente por la innovación. Todo tiene que tener como una mirada como muy, muy acelerada. Y a eso se le añade una visión como también como muy, no sé, casi tragicomédica, que es la idea del solucionismo tecnológico. Todo podrá ser solucionado con tecnología. Eso nos da alas a esa visión de la fantasía de automatización. Y esa mirada continua y repasada, que la podemos hacer desde en la literatura, en el cine, la música o, por supuesto, en la forma en cómo hemos desarrollado software, incluyendo todas las derivas, desde los inicios hasta los pequeños momentos contraculturales que tuvo el desarrollo de software, nos llegan a la situación actual. Se da el caso de que ahora es posible imaginar algoritmos que formen parte de la toma de decisiones. Por eso en el libro, además de contar, ¿no?, estos casos de algoritmos que bien estén supervisados o no y afecten a nuestras decisiones, lo que explicamos un poco es esto que decía Carlos. Desde esa idea de que la automatización nos iba a resolver todo, ¿sí?, hemos llegado a asumir una cierta narrativa, a aceptarla, ¿sí?, que con esta especie de mantra, ¿no?, que los algoritmos van a ser tan listos, van a saber tanto sobre nosotros, que van a decidir mejor por nosotros mismos que nosotros mismos. Que tienen muchos datos de nosotros, eso es clarísimo. Que sepan más de nosotros que nosotros mismos, no sabría yo decirlo, lo cual no quiere decir que tengamos que cederles nuestras decisiones. Otra de las cosas que contamos en el libro es que este mantra se está repitiendo en gran parte porque hemos aceptado que las personas somos seres irracionales, porque está más que demostrado que tenemos una racionalidad limitada y que a veces tomamos decisiones, bueno, pues que no son las que lógicamente serían más adecuadas tomar, ¿no?, o la que la lógica nos diría que deberíamos tomar. Entonces hemos traído un ejemplo que no está en el libro, para que veáis, porque en el libro sí que hay muchos juegos, pero os hemos traído uno para no destriparos ninguno del libro, pero para demostrar un poco esta idea de la irracionalidad humana de la que hablamos en él, ¿no? Imaginaros que tenéis una entrada para ir a un concierto, un teatro, un evento como este, ¿sí?, que os ha costado 100 euros, ¿vale? Y cuando tenéis que ir, justo cae un tormentón de nieve y hace que os planteéis. Entonces, ¿iríais al evento o no iríais al evento? ¿Sí? Eso. ¿Vale? Ahora, imaginar que el tormentón ha caído igual, pero la entrada os ha salido gratis. ¿Iríais al evento o no iríais al evento? Vale. ¿Qué pasa? ¿Que si es gratis el evento no importa tanto? ¿O si es gratis más bien la nieve no importa tanto? Vale. Vale, lo que con esta serie de juegos en el libro lo que tratamos de mostrar es cómo es verdad que las personas no somos todo lo racionales que creíamos pensar, ¿no? Ante esta decisión lo lógico sería que hubiésemos mantenido nuestra respuesta en los dos casos, pero a todos nos hace dudar. Bueno, pues esa idea de que las personas no somos tan buenas tomando decisiones porque somos irracionales se ha sumado a esa otra idea de que los que son muy buenos tomando decisiones son los algoritmos porque sí son racionales y encima nos conocen muchísimo. Y entonces con esto llegamos a nuestro concepto del algoritmo paternalista. Que es un juego de palabras que lo usamos con la idea del paternalismo libertario de Thaler, del libro de Nash, entre otros tantos que han hablado de ese tema. Esta idea de que somos seres con una racionalidad delimitada, porque luego la realidad es que incluso los propios que definían la idea esta de, vale, no somos tan racionales como pensamos, no somos ese homo economicus que nos habían dicho, pero bueno, nuestros motivos tendremos, ¿no?, para ello. Pero eso se le da la vuelta, se da la vuelta desde una perspectiva económica y se llega a la conclusión de que igual, ¿no?, en la situación actual y en la sociedad contemporánea en la que vivimos, donde las decisiones son determinantes, de hecho, parte de la idea esa de la arquitectura de la decisión. Todo el rato tenemos que estar tomando decisiones, tanto en términos individuales como en términos políticos e institucionales. Por lo tanto, buscar un mecanismo que ayude a tomar esas decisiones de una forma en la que permita tener esa libertad, por un lado, pero que a su vez permita que la sociedad mejore, ¿no?, ese paternalismo y esa libertad asociada, no estaba mal. De hecho, yo llegué a ser muy crítico, asumiendo que había una ideología muy profunda, y ahora revisándolo creo que la base fundamental tenía sentido en un mundo tan complejo como el que vivimos, ¿no? Pero claro, una vez que pasas eso y lo automatizas, cuando de repente esa idea forma parte de un proceso tecnológico, cuando de repente esa idea del paternalismo libertario deja de ser paternalismo libertario y se convierte en algoritmo paternalista, mínimo, fiscarraldo. Mínimo somos unos puñeteros locos intentando subir un barco por la mitad de la selva amazónica después de que otro loco lo hubiera intentado 100 años antes. Mínimo eso. Porque lo que pasa con esa automatización es que la cantidad de líneas de fuga que puede haber, de vectores imposibles de asumir, son altos. Entonces, asumamos que estamos tomando esa decisión, que hemos pasado de una idea que tenía un sentido económico discutible, muy profundamente discutible, la idea del paternalismo libertario, a de repente automatizarlo, a de repente incluirlo en todo un conjunto de decisiones del capitalismo financiero o tecnológico. Y eso es parte que nos deriva a intentar investigar dónde está ocurriendo eso, cuáles son las piezas en las que ocurre eso. Nuestro libro lo que pretende es que cuando lo acabéis y lo leéis, ¿vale?, nos podamos hacer esta pregunta. ¿Cuál es la tecnología que queremos? ¿Sí? Partiendo de la base de que entendamos qué está pasando ahora mismo, que como os decía, bueno, pues hay veces que no todos somos conscientes de que hay algoritmos que se están utilizando en decisiones de calado, ¿sí? Los que estamos en tecnología, pues te enteras más fácil, pero en general uno puede ser que estén tomando una decisión por él, por ejemplo, negándole el derecho al bono social de electricidad y no saber que por detrás hay un algoritmo que ha tomado esa decisión. Entonces, hasta que no tengamos información y nos enteremos de que eso está sucediendo, es difícil que podamos discutir sobre ello, que para nosotros es el motivo un poco de escribir el libro, ¿sí? Contar cuál es la situación en la que estamos ahora mismo y que nos podamos hacer esta pregunta. ¿Cuál es la tecnología que queremos? ¿Queremos supervisión de humanos sobre tecnología? ¿Queremos algoritmos que tomen las decisiones solo? ¿Queremos poner algoritmos? ¿No queremos ponerlos? ¿Sí? Nosotros no somos de todo analógico ahora, sí, no es nuestro discurso para nada. De hecho, como más ha dicho Carlos, trabajamos en tecnología, si no nos quedaríamos sin trabajo, así que no es nuestro foco, al menos no, ¿vale? Pero sí que creemos que es el momento de hacernos esta pregunta. Pero como sociedad, no solo la gente que trabajamos en tecnología, creemos que esto afecta a todo el mundo y que, por tanto, como sociedad deberíamos discutir cómo queremos que sea el futuro a partir de ahora, y ya que la tecnología no es un sector como era antes, sino que está en nuestras vidas de forma continuada, pues que podamos decidir como sociedad cómo nos va a afectar y cómo queremos que nos afecte. En el libro lo que intentamos es hacer eso, ¿no? Desde un inicio, un repaso histórico a nuestra manera, con una visión de esa idea del progreso que os decimos. Luego sí que queremos que esos conceptos, tanto de cómo somos, de racionalmente delimitados, se entienda, y se entienda de verdad, porque para mí fue una de las sorpresas, ¿no? En algunos de los entornos en los que yo me muevo no se conocía nada ni de Taleb, ni de Kahneman, ni de gente que luego encima, aparte de haber ganado sus premios Nobel, son referentes en el sector, en su propio mundo, pero también en los modelos económicos que plantean. Entender eso a mí me sorprendió, yo no conocía, y conforme encima hemos ido después de publicar el libro, hablando con más gente, hemos descubierto que más gente desconocía el impacto que tenían estos modelos económicos basados en la psicología, y hemos intentado hacer esa introducción. Hemos intentado que se entienda de forma ordenada, clara, y bueno, la gente nos está diciendo que se entiende, o sea, que más que en nuestras conversaciones. Sí. Eso es. Y a partir de ahí sí que lo que hacemos es luego hacer ese análisis de que lo que para nosotros es el algoritmo paternalista, y luego hacemos como una reflexión, ¿no?, de sobre la realidad situada en la que estamos viviendo ahora. En la pregunta que nos hacemos, ¿no?, ¿qué tecnología queremos? También sería posible, ¿no?, si nosotros diseñamos software, si diseñar es poner objetos en el mundo y el software es crear mundos, pues igual también podríamos empezar a pensar qué mundo queremos, ¿no? Igual podríamos crear un mundo sin software, ¿eh? O sea, pero para hacer esas preguntas necesitábamos, como en la parte que nos tocaba a nosotras, era situar esas piezas en el tablero y poder empezar a preguntar, por lo menos desde la perspectiva nuestra. Y la realidad es que conforme estamos hablando del asunto, más vemos que sí, que esa es la discusión, ¿no? ¿Qué tecnología queremos? porque llevamos unos cuantos, ¿no? Al menos aquí me he encontrado con muchos compañeros de discusiones previas en las que hemos discutido mucho qué tecnología queríamos. Pero de repente, ¿no? 20, 30 años después, no tenemos, tenemos nuevas preguntas para hacernos, ¿no? Entonces, nada, es una invitación a empezar a hacernos preguntas desde una perspectiva que por lo menos yo creo que sí que le añade una parte novedosa, que es cómo tomamos decisiones en un sector donde la tecnología nos atraviesa. Nada, solo queríamos avisaros que no os hemos destripado casi nada del libro, sí, porque la parte de la supervisión humana es esa cosita que está redondeada y todo lo demás está borroso para que no sepáis ni de qué va. Que no, porque están ahí los libros, podéis mirar el índice si os da curiosidad. Deciros que la investigación que os hemos contado está publicada, entonces no tenéis más que buscarnos y encontraréis el artículo si queréis saber más. Y si queréis... A ver si sale... Ay. Si queréis vivir el juego que os lo hemos enseñado en vivo o ponérselo a alguien, bueno, pues también os dejamos un segundillo para que lo podáis recoger. Lo dejamos aquí. Sí, sí. A vosotros os lo podemos chivar que de forma aleatoria, cuando entréis a jugar, puede ser que os toque que el algoritmo os da su sugerencia antes o puede ser que os la dé después, ¿sí? De hecho, si se lo pasáis a alguien, bueno, pues podéis vivir la experiencia cada uno de cómo uno decide, depende de en qué momento le muestre la sugerencia al algoritmo. Y nada, con esto muchas gracias y esperamos que hayáis disfrutado de la conversación. Y a partir de aquí, hablamos de lo que queráis. ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Quién crea, quién dirige, quién alimenta y quién controla la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ahora forma parte de un modelo industrial, un modelo tecnológico, y ahí hay un montón de actores que tienen que ver con esos mercados tecnológicos, con la industria del software. Es una industria que ahora mismo, pues, en parte está moviendo el mundo, y por lo tanto, todos los entramados económicos que trabajan ahí, pues, forman parte de ese control, en competencia a unos, en convivencia a otros. Pero desde el sector financiero más clásico, ¿no? Los grandes fondos de inversiones que son los que intervienen y participan de esas grandes empresas y luego, por supuesto, esas empresas tecnológicas que algunas de ellas tienen un nivel y un poder mayor que muchos países. O sea, entonces, ¿quién controla, quién gobierna? Realmente son esas grandes empresas que ahora mismo forman parte de, pues, ese, ¿no? Google, Facebook y algunos acólitos que aparecen por ahí como Penia y demás que intentan como subirse a ese carro. La realidad es que al final es un modelo en el que podemos como separarlo, ¿no? Podemos como identificar como piezas concretas a las cuales les podemos identificar y podemos decir esto que estés haciendo está bien o está mal, pero realmente es un modelo económico, ¿no? Basado en una versión como muy acelerada del capitalismo que en los últimos 20 años pues ha cogido como un poder y un peso muy fuerte. Entonces, realmente no es un agente único, no, porque además una de las cosas que sí que solemos intentar cuando damos charlas es, nos gusta mucho separarnos de la idea esta de los discursos dicotómicos, o sea, apocalipsis o solucionismo, ¿no? Es una manera como muy fácil de resolver los problemas, ¿no? O sea, la realidad es que lo que nos pasa es que es un mundo complejo, ¿no? Adorno lo dice, ¿no? O sea, la complejidad es lo que deberíamos abrazar y en esa complejidad empezar a hacernos preguntas. Cuando empezamos a derivar discursos o eso, apocalípticos o solucionistas, es fácil ponerte en un lado y así resolver parte de la discusión. Y puedes encontrar con que hay una conspiración mundial, ¿no? No, hay gente con un nivel de escrúpulos muy pequeño en este mundo, con unas ganas de tener un poder ingente y va a hacer todo lo posible por hacerlo. Lo hemos visto ahora pues, con Gaza, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que hay gente que tiene una mirada muy clara sobre una manera de entender la vida. Y en las empresas tecnológicas también lo está pasando. Pero es un mercado muy potente y es una realidad de cómo estamos gestionando el mundo. O sea, que no hay solo... No voy a simplificar, yo creo que es que hay que ver mucho. Sí, sí, sí. Pero sí. Es Sí, sin duda. Yo creo que el algoritmo es una, a ver, igual estoy equivocada, ¿eh? Es una fórmula que se alimenta de datos, de información que se le mete. Y metemos datos todos. ¿Hay alguien que utiliza esos datos? Que se decide, estos entran, estos no entran para dirigir, digamos. Cada una, o sea, realmente se podría decir que, se podría intentar pensar que hay una especie de como de memoria colectiva en internet que ha sido capturada para alimentar el algoritmo. Se podría jugar a esa idea. La realidad es que luego son muchos actores los que han participado a alimentar esa idea. Y hay gente que lo está haciendo con un criterio aceptable desde mi juicio, y hay peña que lo está haciendo pues con un criterio meramente mercantil de intentar sacar un rendimiento de ese conocimiento colectivo que podría ser lo que era internet. Pero cada uno de ellos tiene las capacidades de crear ese conjunto de datos para alimentar el algoritmo, no lo está haciendo un solo actor. Sí, ni es solo un algoritmo, ni es solo una inteligencia artificial, pero sí, todos ellos se tienen que alimentar de datos, alguien tiene que determinar de qué datos se va a alimentar y desde luego puede mediar tanto en la alimentación de datos como en cómo se va a orientar ese algoritmo de inteligencia artificial. A mí me ha llamado mucho la atención cuando estabais hablando, me ha venido así como una imagen, que era Freud. Vale. El ello, el yo y el superyo. Como el superyo se alimenta del ello, ¿no? Lo más rápido, de lo irracional. Yo, joder, yo también estoy buena, tecnología, algoritmo y demás, y me meto con Freud. Claro, pero luego habéis hablado de psicología. Y la pregunta que me ha venido es, claro, todos somos producto de nuestro tiempo. Y lo que en un tiempo era correcto y era bueno, igual ahora ya no. Y lo tenemos muy claro con Biogen. Y lo tenemos muy claro con toda la deconstrucción de la justicia que se está haciendo desde el feminismo. Entonces, ese algoritmo, esa inteligencia, esa tecnología... No sé si la pregunta es, ¿se va a adecuar, se adecua a los tiempos? ¿O en algún momento vamos a estar regidos por el pensamiento de alguien del año 58? No siendo expertos en Freud, ni mucho menos, pero sí que hemos tocado en el libro la idea de, o sea, ¿por qué hemos perdido, por qué hemos cedido la toma de decisiones en un algoritmo? En parte porque hemos pedido, porque hemos dudado de nuestra capacidad de razonar. Y ahí hay una creación de subjetividad. Y esa creación de subjetividad no es nuestra, es de algo más. Y ese algo más es el propio modelo productivo. Entonces, el propio modelo productivo sí que está haciendo que entendamos la vida de otra manera. Y ahí hay un proceso psicológico que yo creo que puede ser para discutir o para analizar. Nosotros no lo hemos hecho más que tocar por encima, porque sí que nos hacíamos la pregunta, ¿qué nos ha pasado para poder llegar a delegar de una forma tan clara algo que para nosotros sea tan importante, tan humano, ¿no?, como la toma de decisiones? ¿Qué ha ocurrido en tanta gente y en tantas empresas que entiendan que se puede tomar decisiones a unos niveles tan profundos y tan íntimos? En el caso de Tinder es un ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay algo que a mí me parece como bastante sugerente para seguir investigando. Y creo que sí que hay una producción de subjetividad. Hay una máquina deseante que en todo ello nos apela. Y eso, que seguir analizando, porque sí que creo que estamos en ese momento en el que todavía hay como momentos, generaciones, discursos y discusiones que pueden venirnos bien para poder imaginar, ¿no?, ese futuro. Pero creo que sí que nos está determinando en nuestra forma de pensar. No sé cuánto, y eso, pues como trabajo con un juez, pues si no sé cuánto, pues no lo puedo decir. Sí, o sea, el libre albedrío es la característica esencial de un humano. Bueno, es otra de las cosas que también se ha discutido tanto, ¿no?, de si el libre albedrío existe, si no. O sea, sí que... Lo importante es si quieres ejercerlo. O sea, sí que es verdad que hay como un discurso, mi sensación es que hay un discurso cíclico que es como que se contradice a sí mismo, ¿no? O sea, durante muchos años se estudiaba la toma de decisiones desde un punto de vista racional, ¿no? Se tienen que tomar las decisiones de forma racional. Entonces, de repente nos damos cuenta, bueno, no de repente, pero alguien dice, oye, que no es así realmente, no las estamos tomando de forma racional. Y durante décadas se investiga cómo es la toma de decisiones real humana. Y se documenta, y se comprende mejor, y se ve que Bueno, pues que eso, que como veíamos en el ejemplo de la nieve, ¿no? Que a veces, bueno, nuestra decisión no es todo lo racional que podríamos esperar. Pero de hecho tampoco se ve como negativo, simplemente empezamos a comprender que a veces en nuestra toma de decisiones las razones que tenemos para tomar una decisión no son las que racionalmente se podría esperar, pero son razones y tienen sentido para nosotros. Entonces, a la vez que aceptamos que los humanos no somos seres totalmente racionales y cuadriculados y de hecho miramos casi como por encima del hombro a los economistas que en su día lo creían, de repente es como si volviéramos y dijéramos, bueno, pues entonces que lo tomen las decisiones, los algoritmos, que son los racionales, pero no decíamos que los economistas se equivocaban con esta visión de la toma de decisiones. Sí, es como si nos contradijéramos, por un lado, confiáramos en que las decisiones son mejores si se toman de forma racional y además asumimos que lo van a hacer mejor los algoritmos porque van a ser objetivos y van a ser neutrales, y ahí nos estamos saltando un montón de cosas que para empezar no son así, ¿no? Porque los algoritmos, pues como hemos dicho, se alimentan de datos, están hechos por otras personas y al final pues pueden tener sesgos igual, no van a ser neutrales porque alguien está decidiendo cómo se va a tomar la decisión en estos casos, ¿sí? Yo creo que es como, a veces nos cuesta aceptar que la vida es compleja y que la toma de decisiones también lo es. Es como, no sé si es la vía que nos parece más sencilla, no lo tengo muy claro, pero sí que vemos que en ese discurso es como si anheláramos una racionalidad y entonces confiáramos en que la aporten los algoritmos. Y no es que, como dice Carlos, no es irnos tampoco a los extremos, no es decir, pues que no la tomen los algoritmos, que lo tomen los humanos, y los humanos también tenemos lo nuestro tomando decisiones, sí. Lo que habrá que ver es cómo tiene que ser esa toma de decisiones. Nuestro experimento iba en esa línea, no era que la tomen los humanos o que la tomen los algoritmos, es si van a trabajar juntos, ¿cómo hacemos que sea mejor la toma de decisiones? ¿Sí? Sí. Iba a relativizar un poco. ¿Vale? El tema de, pues, de, se habla, pues eso, desde el punto de vista, pues si fuese algo realmente muy moderno, cuando realmente no lo es. Al fin y al cabo, el uso de algoritmos, ya sea en administración pública o lo que sea, es muy anterior a la informática. O sea, por lo tanto, ese tipo de decisiones ya están mecanizadas, en cierto modo, desde antes de que todo esto llegara. Lo único que hemos hecho es llevarlo al extremo. Punto. O sea, pero no. Quiero decir que no hay tanta diferencia. Es que hay mucha gente que lo enfoca como si fuese algo realmente revolucionario cuando es llevar lo mismo al extremo. La pregunta es si lo queremos llevar al extremo. Claro. Si es suficientemente bueno o no es suficiente, o si nos vale suficientemente bueno incluso. Porque suficientemente bueno tiene sus márgenes de error, sus sesgos y demás. O sea, para... ¿Y hasta qué punto que un GPS te lleve con una carretera equivocada tiene importancia? O que, yo qué sé, una decisión de un reo que tiene que ir a pena capital, pues lo es o no. O sea, pero realmente no es más que eso, el uso de algoritmos llevamos usándolo durante. Yo creo que sí que hay más, ¿eh? O sea, por lo tanto es masivo. Entonces, ese llevarlo al extremo, al ser masivo, y luego crea una memoria sólida, que se replica y que no se accede. Entonces, yo creo que eso cambia, ¿no? O sea, que modelos algorítmicos, aunque fueran matemáticos, se han utilizado bien, pero ahora son masivos. Yo creo que el problema que veo más ahí, más que en los modelos algorítmicos clásicos, es en los que producen el tipo de ideas generativas o lo que sea, donde desconoces las razones de la toma de decisión. Claro. Que ese es el gran problema, que ni, claro, ni si vas cogiendo... se ni se puede auditar. Que ese puede ser el problema que veo. Que aunque sea suficientemente bueno, siempre es muy probable que cometa errores muy grandes. La cuestión es que si lo llevo al extremo y es masivo, luego encima es una caja negra, porque lo es, porque podrás interpretar pero no lo podrás explicar, y a partir de ahí, encima, podemos pasar desde cuestiones banales o relativamente sencillas, como perderte con el GPS, pero coincide que la gente de Utah, del Valle del Diablo, tienen el concepto de muerte por GPS. Porque la gente se pierde, no, la gente se muere. O sea, la cosa es que la movilidad es que se muere la peña. Porque se mete con el coche, no sea 45 grados, no llevo agua, se me peta. Entonces tienen ese concepto ellos metidos, los rangers del valle. O sea, estoy de acuerdo en que cuando lo analizas puntualmente, se ha hecho como la forma de entender la irracionalidad humana. La propaganda, la publicidad, se ha nutrido de esos trucos sin haber hecho el análisis teórico de por qué ocurría. Eso ha ocurrido. Lo que ocurre es que ahora tenemos toda esa información ya clara. Sabemos cómo crear unas redes neuronales ultra complejas, con un montón de capas, con un montón de parámetros, que hacen que la búsqueda de esos patrones sean más sofisticados. Y que encima los resultados en muchos casos sean muy óptimos. Muy óptimos. A unos niveles que yo mismo no pensaba. O sea, hemos estado muy atentos y decía, no puede ser. Y hay a veces que sorprende profundamente. Pero claro, ese extremo del que hablas y esa necesidad continua de eficiencia es la que nos da a nosotros más. Esas teorías que atacan a nuestra manera de percibir el mundo, a base de esa idea de cómo percibimos el mundo, y lo introduzco en una máquina, pues cambia. Yo creo que hay un... Bueno, hemos quitado el libro, ¿vale? O sea, estoy de acuerdo que se han utilizado algoritmos desde hace tiempo, o sea, RISC-AMBI tiene más de 10 años, Biogen también, o sea, que llevan aquí tiempo. A mí lo que me parece curioso es que como sociedad nos estemos enterando hace nada, ¿sí? Y que de hecho mucha gente ni siquiera lo sepa. Y que no lo estemos discutiendo. No digo contradiciéndolo, porque igual nos ponemos a analizarlo y resulta que está siendo útil. Pero es que no lo estamos discutiendo. Entonces, no se trata de si lo ponemos ni si no lo ponemos, sino cómo lo ponemos, para qué nos está ayudando y cómo y en dónde lo queremos poner, ¿vale? Porque no el nuevo reglamento europeo establece que la IA solo se puede poner en según qué ámbitos, no en todos, en los de alto riesgo tiene que haber supervisión humana, pues bueno, ya estamos viendo que, claro, ¿cómo es esa supervisión humana? Entonces, si no tenemos esa discusión, complicado. Y luego, sí que estoy con Carlos, que los algoritmos de antes, pues sí, podían ser auditables o más controlados, ahora eso ya no se da, y luego es que es masivo. O sea, ahora sí, yo siempre lo explico, o sea, para mí es como un caso muy tonto y ojalá no se dé, ¿no? Pero si de repente decidimos que va a ser una IA la que va a hacer entrevistas a los candidatos para conseguir un empleo, y hay una IA que recoge todo el mercado porque a las empresas les encanta y la ponen, ¿no? Y entonces, vayas a donde vayas a hacer una entrevista de empleo, va a ser la misma IA la que va a hacer tu selección para un puesto. Si esa IA está sesgada y a ti no te admite, no te van a admitir en ningún sitio. Si antes ibas a un trabajo y no te cogía porque también estaba sesgado el que te estaba entrevistando, vale, pero luego te ibas a otro lado y no era la misma persona. Cuanto más se masifica y más crece, más exponencial va a ser su impacto. Lo dicho, para nosotros no es no se usen, ¿sí? Pero sí cómo deberíamos usarlo, en dónde y, por supuesto, de qué manera. Y sí que hay casos los que vemos más claro, porque se ha hecho una discusión y porque en esa discusión podemos posicionarnos de forma más directa. O sea, sistemas de reconocimiento facial. Hay muy pocas situaciones, algún sistema, muy pocas posibilidades de que tenga un sentido montar un sistema basado en reconocimiento facial. Solamente tiene sistemas de vigilancia o posibles mecanismos punitivos. O sea, ese es el mayor logro que van a tener esos modelos. O sea, hablar en términos de decir, yo creo que ya tenemos una experiencia acumulada para decir, estos sistemas igual ya los hemos probado, ya hemos visto que lo único que generan son cosas que no son las adecuadas, por lo tanto igual los deberíamos quitar. Pero no lo podemos quitar, porque ahí sí que jugamos con ese nivel de escala. La tecnología deviene monopolio, y eso es una realidad casi inexorable. Y ese devenir de monopolio lo que nos impide es imaginar ese futuro. Si no podemos imaginar futuro, no podemos imaginar qué tecnología construimos. Entonces ahí hay una realidad que, claro, ahora encima... Además, con muchas piezas que se están como acumulando. O sea, la propiedad intelectual, un elemento que ha dado por saco durante un montón de tiempo a un montón de gente, de repente ahora nadie discute de la propiedad cuando nos la han esquilmado. O sea, ahí hay una discusión que se va acumulando y que hace que eso, o sea, es interpretable. Pero luego resulta que los de Cibio intentan pedir el código del sistema de bono social eléctrico. Que es un algoritmo sencillo, ¿no? Allí a que te dice si te dan o no el bono social, o sea, una cosa que tampoco, por seguridad nacional, creo que es, no les dan el código y en base a la propiedad intelectual. O sea, al final, el conjunto de piezas lo que hacen es que esa complejidad no la controlemos. Para mí el problema está más ahí que en la decisión humana. O sea, el no poder auditar las decisiones, ya sean humanas. O Xavi. ¿Me toca? Sí. Bueno, pues es que recasco antes de agradeceros el libro, que está estupendo. Súper bien. Nada, no he hecho ningún spoiler. Así que todas las páginas del libro merecen la pena. Algún spoiler puede haberse echado. Pero nada, que más que merecíamos ese libro, además, es que recasco. Lo digo porque lo que desgranan se sale de los Harari y los gurús típicos. Y se nota que además que sois personas que escribís desde el mundo tecnológico, que os habéis pringado, que es que quizás falta el libro, acaso, que pongáis, valoréis mejor los trabajos que habéis hecho, que os he seguido en los últimos años todo lo que habéis hecho y me ha dado pena que hayáis sido tan humildes. Igual somos del norte. ¿Eh? Ya, pues ese es el problema que tenemos, por eso digamos menos. Pero bueno, otras virtudes tenemos. Pero bueno, que merece la pena que liguéis con el libro. Y luego ya casi que os voy a hacer una pregunta como para el siguiente libro, porque la única ansiedad que me ha dejado el libro, y eso que soy una persona muy ansiosa, es cómo se vería el libro o la reflexión que hacéis como desde el otro lado de la inteligencia artificial y de los grandes algoritmos, ¿no? Porque habéis escrito el libro desde el lado de la ciudadana o la persona, ¿no? que ve que en la esfera pública, por ejemplo, se usan una serie de algoritmos, todos los tres que habéis mencionado, el del bono energético, el de Biogen y el Riscambi, son, y estaréis de acuerdo, una mierda. Son, ¿por qué? Porque el cliente, el afectado, es una mierda. Es gente pobre, gente que presidiarios, personas maltratadas, y el sistema no se preocupa de eso. Pero desde el otro lado, desde Silicon Valley, desde Elon Musk, joder, su inteligencia artificial le funciona súper bien para su objetivo, que no es paternalista, es amasar pasta. Y ahí afinan en el 99,9%, ¿no? Entonces, no sé, quería un poquito que reflexionaras, o no sé, o hablar del siguiente libro, si es que está en marcha ya o no. Pero como el otro reverso, ¿no? El que no es tanto desde la ciudadanía que tiene, que efectivamente tenemos que discutir y pelear, sino esos algoritmos que, sin ser paternalistas, por el otro lado, están exprimiéndonos con absoluta eficacia. Y sí, estoy de acuerdo. Hace poco ha salido un artículo en CTX, en Contexto, en el que un artículo muy bueno, en el que hablaban sobre, ¿no?, pues cómo se podía hacer un diseño de software que tuviera como más en cuenta modelos ecológicos, o sea, una visión como un poco como más ponderada y mesurada de la tecnología. Pero bueno, el artículo arrancaba con una frase algo así como: estamos llenando internet de ilustraciones malas y mientras tanto estamos destruyendo el planeta. Y es parte de lo que podríamos decir que es cierto, ¿vale? Entonces, ahora aquí, acercándome al otro lado, ¿no? No necesitábamos la inteligencia artificial para hacer mierda, y llevamos haciéndola años y años y años. O sea, nuestros procesos culturales no han necesitado de un sistema automatizado para poder generar una basura profunda en términos ecológicos de trastos que traemos de un sitio y de otro. O sea, y el capitalismo tecnológico, si algo está viendo, es un nivel, lo sabemos en parte porque trabajamos en Mordor, en el más profundo de... O sea, sí, o sea, trabajamos en el, y además hacemos lo que podemos, entre eso, escribir este libro. La realidad es que ellos ven esos procesos de eficiencia de una manera mucho más clara. Ellos, digo, estas empresas que tienen muy claro que estos algoritmos sí que les van a dar esa rentabilidad. Porque los márgenes de beneficio que ellos pueden tener, esos EBITDAs que buscan todo el rato estos grandes fondos privados, ¿no?, ese private equity, no necesitan tanto. O sea, ellos pueden convivir con la mediocridad sin ningún problema, y lo hacen. O sea, las cosas que están construyendo con GPT ahora mismo les está dando la rentabilidad suficiente para poder... No sé cuánto tiempo, ¿eh? Puede venir algún bluff, puede venir alguna historia, como ha pasado con los metaversos, con las criptomonedas y con otras cosas, ¿no? Pero ahí están. O sea, y ahí está Milei, ¿no?, haciendo que un montón de gente gane pasta. Un montón, o cinco. Y otros tantos pierdan pasta, ¿no? Creo que sí, que hay que hacer una discusión del otro lado. La discusión es, ¿qué utilidad tiene? ¿Y la tenemos nosotros y nosotras? ¿Tenemos utilidad con todo esto? Si no hacemos esa pregunta, volveremos a estar otra vez pues en una discusión un poco como... Es como un campo de fútbol, pero nosotros jugamos, es un campo que está inclinado, nosotros discutimos aquí, jugamos al fútbol, pero estamos aquí y ellos juegan aquí arriba, porque no nos hemos decidido nunca, y permitirme la licencia, de ser ambiciosos y ponernos aquí, ¿no?, y jugar en este lado, ¿no?, y decir, ¿cómo quiero yo los procesos tecnológicos? ¿Que sean individualistas como son ahora, todos con nuestro móvil en el bolsillo, o que tengan otra mirada que sea como más social, más colectiva, más de compartir, ¿no? ¿Qué antídotos? Que es la expresión que solemos utilizar. Entonces, sí, pero no está, no hay otro libro. Todo. Todo. Es que le caso. ¡Qué susto! Si nos metemos con el capital siempre pasa lo mismo. Sí, sí. Había... Yo también, si te caso con la presentación, como no algoritmo, pero sí paternalista, recomiendo a todos que compréis el libro, es un librazo. Y, o sea, a mí ahí la pregunta va un poco relacionada con el tema de la regulación, ¿no? Que habéis hablado de la IA. A mí un elemento que me preocupa es que últimamente veo como muy pseudoguruses hablando de que precisamente la regulación en Europa está frenando el progreso tecnológico, ¿no? Que a veces no pensamos que el progreso cuando vas en dirección equivocada te lleva a progresar, no es bueno, pero está calando, ¿no? Porque yo veo entrevistas en páginas de periódico hablando de todo esto, la cumbre de París, que ya empiezan a regular a nivel europeo, no sé, cosas. ¿Qué margen tenemos ahí en temas regulatorios y cómo contrarrestamos este mensaje que va muy vinculado, ¿no? Con ese tecnosolucionismo de esto es va a arreglar todo con la tecnología y por supuesto la regulación nos está frenando en la carrera de No somos nada expertos en vaya por delante, sí, pero sí, yo también, es de las cosas que últimamente me preocupan un poco, porque cuando hemos tenido, ¿no?, las conversaciones tanto con el libro, con la investigación, ¿no?, para la investigación que les hemos enseñado, la hicimos con Elena Matute de la Universidad de Deusto, y una de las cosas que siempre Elena ha recalcado es qué suerte que al menos en Europa, ¿no?, este tema nos preocupa y estamos trabajando en una regulación. Y últimamente todo lo que oigo es como, esto igual nos hemos pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que creo que es un poco preocupante porque, claro, ahora, ¿no?, parece que el discurso que viene del oeste, pues como va en otra línea, pues no sé si es que nos queremos sumar un poco a eso. No sé muy bien por dónde va a ir. Desde luego, si económicamente, pues, si abrimos las puertas al campo, pues hay más opciones. Pero, o sea, sí que creo que Europa estaba dando pasos ahí, al menos mínimos interesantes, sí. O sea, establecer que hay ámbitos de riesgo me parece un mínimo, porque al menos ahí habrá auditoría, porque es una decisión de riesgo, ya tengo que establecer una serie de criterios. Si nos saltamos hasta eso, pues sí, la verdad es que me preocupa. O sea, no creo que todo se resuelva con legislación, pero creo que si no hay legislación, entonces tenemos un problema bastante más gordo, es mi sensación. ¿La inteligencia artificial tiene moral o depende de la moral del que maneja la inteligencia artificial? Es una máquina, así que tiene unos y ceros y... no, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no?, con esa idea de que la tecnología no es neutral. La inteligencia artificial no es neutral. ¿Por qué? Porque no nace de forma... no nace sola, ¿sí? Alguien la crea, alguien tiene que determinar cuál es su enfoque, cuál es su objetivo. Siempre va a tener un objetivo que persiga. Por tanto, neutralidad, no, ¿sí? Entonces, la moral... pues va a tener las reglas de quien se la determine. O al menos va a buscar sus propias reglas para llegar al objetivo del que la ha instaurado. Entonces, la máquina en sí, no, nos pasa a veces, ¿no? Porque como hablamos de el algoritmo paternalista, entonces lo materializamos, lo personalizamos, ¿no? Lo creamos como si fuera una persona, ¿no? La IA, ¿no? Y parece que es un ente propio. No son entes propios, sí, pertenecen a alguien que ha determinado cómo se va a establecer. Y se puede determinar para que sirva de una forma que pueda ser más positiva o menos positiva, pero neutral, pues nunca. Y esa moral va a depender de un marco ético. El marco ético que tenemos ahora es clarísimamente utilitarista, como mínimo. O sea, ¿no?, en ese discurso del solucionismo tecnológico, si algo se podría sacar es que tiene ese marco utilitarista. Por lo tanto, si tuviera una moral, ¿no?, si nos pusiéramos en plan en esas discusiones que a veces surgen en Internet, posiblemente sea la del que lo ha construido con esa visión utilitarista. Sí que nos metimos en un pequeño jardín en el libro y tampoco lo hemos desarrollado mucho, pero lo que sí que nos da la sensación es que el diseño tecnológico no admite una deontología, no admite un a priori, como podría tener otro tipo de profesiones. O sea, no es fácil porque en el diseño el éxito va ocurriendo, no hay capacidad de poner ese estelológico, siempre es al final de lo ocurrido. Por eso el de Facebook está siempre como diciendo, es que yo no quería que la gente sufriera por el me gusta, ¿no? El chico que diseñó el me gusta. O sea, la realidad es que discutir sobre marcos éticos, discutir sobre moral en lo tecnológico es necesario, y yo creo que hay como todo un, ¿no?, la filosofía de la ciencia, hay un montón de gente que lo ha intentado. Pero igual es previo, ¿no? Primero discutamos qué tipo de vida queremos, y en ese tipo de vida, o sea, es como que estamos atravesados por procesos tecnológicos continuamente, sobre todo en estos lares. Pero igual, si pensáramos qué tipo de mundo queremos, a partir de ahí podríamos imaginar qué tipo de marco moral nos imaginamos donde esa tecnología podría estar como atravesada. Ahora mismo, el que determina el marco moral de muchos de estos modelos y de estas entes tecnológicos, yo creo que va en una línea. Entonces sí, tiene una moral, pero no es una moral en la máquina. Oscar, o sea, había por ahí otra pregunta, sí, lo único... No tenemos ninguna prisa, si lo digo por vosotros, porque claro, con este ambiente, luces bajadas, cualquiera se levanta. ¿Sí? Entonces... También tienen que cerrar el bar y eso. Por eso. Sí, dale. Pero para mí es, si yo utilizo, planteo una pregunta en el tipo Google o una inteligencia artificial, ¿cuál es el consumo energético que se está haciendo yo como usuario? Si, ¿cuál es el debate de todo eso? Si hay y cómo se... Porque yo cada vez estoy utilizando más, pero... Ahí yo no tengo el dato exacto, pero... Sí, 25 de mil preguntas y a la OpenAI y a ChatGPT equivale... Un litro. Sí. O sea, sí que hay un... Bueno, y, pero exacto, o sea, y si eso va a volver... Simplemente volver a la comparación de datos. Es como unas 20 veces menos. En este momento. Eso es. Y luego, generar una imagen es como toda la energía que hace falta para cargar un móvil. Es solamente generar una mierda de imagen. ¿Sabes? No 6 litros de agua. Voy a romper una lanza por la inteligencia artificial. La huella hídrica de cualquiera de nosotros aquí son 15.000 litros al día. También, para comparar. O sea, está claro que hay una discusión ecológica en todo eso, que ahora se admite. Imágenes no son 15.000, son 100.000. O sea, está claro que hay una discusión ecológica, y hay una discusión ecológica que también vuelve a nutrirse de esta idea de discursos dicotómicos, ¿no? El colapso, o sea, es un hecho innegable de que vivimos en un momento en el que los acontecimientos climáticos van a estar a la orden del día, ¿no? Y lo vemos. Y que el modelo tecnológico no tiene ninguna intención de pararlo. De hecho, Apple se van a gloriar, o la gloria va de que iba a llegar al ajuste de carbono cero, toda su peña trabajaba con máquinas, pero luego ellos podían revertirlo, ¿no? Ahora ya casi todas están pensando en qué central nuclear van a asociar a su modelo tecnológico. Eso es una discusión, y es una discusión potente, pero es una discusión potente en espacios, en Latinoamérica hay un montón de comunidades que están viéndose directamente abrasadas por los sistemas hídricos, aquí mismo con toda la España vaciada, es vaciada para llenarla de servidores que luego van a también trabajar sobre esos sistemas hídricos. Lo que pasa es que la discusión esa lo que nos lleva es otra vez a una especie como de espacio de discusión, ¿no? En el mundo hacker, activista, tuvimos muchos momentos en los que teníamos que discutir sobre esos elementos puntuales. Y creo que es necesario, y creo que hay gente que tiene como la cabeza y el pensamiento vendido en cuál es la sociedad que estamos generando. Pero nos puede derivar en no usarlo. Y si no usamos, otra vez estamos en este punto de que nosotros estamos jugando al fútbol en la parte de abajo. Entonces, ¿lo podemos usar en todos los casos? ¿Tenemos que tener un poco como de reflexión y una conciencia? Claro que la tenemos que tener. Pero lo que ha pasado ahora en Ucrania habrá tenido un consumo energético muchísimo, muchísimo mayor de lo que se habrá producido en el consumo de estos sistemas. Primero porque se han utilizado todo tipo de sistemas tecnológicos que flipas, y luego porque la cantidad de metal que han lanzado ahí ha sido es brutal. No estoy negando, estoy haciendo un poco como pequeña demagogia, ¿eh? pero creo que es importante saber que nosotros tenemos que discutir cada pequeña acción que queramos pelear. Y utilizar tecnología de esta y comprenderla profundamente es parte del reto que nos corresponde a nosotros y a nosotras, porque si no, volvemos a jugar en desventaja. Entonces, sin quitar que diga, bueno, pues para preguntar esta chorrada, pues igual pues no la pregunto y solo pregunto un conjunto de cosas. Pero bueno, ahí cada uno. Pues han dicho que FETEN. Sí, igual lo dejamos aquí. Oscar, como. Mira. Bueno, solo recordaros que el 19 de marzo tendremos una investigadora de BioGipuzkoa hablándonos de la exposición que tenemos a, bueno, eso que aparece ahí, que son PFAs, que son compuestos de. Y nada, simplemente agradecer otra vez a Carlos y a Ucue por haber venido y por esta charla.